medidas a tu avance comunal. Hoy nos encontramos en la comunidad Calle Carabobo de San José Cotiza, donde dicha comunidad está recibiendo el beneficio que se está cumpliendo con la ordenanza de nuestro presidente Nicolás Maduro de nos abandonar al pueblo en medio de esta pandemia. Narró para ustedes Franco Jorge Juan. No olvide, quédate en casa.